nuestra vida engranaje de un destino. Y nuestro corazón es el motor, son nuestros ojos los faros del camino, y nuestro freno la fuerza del valor. Los taximetristas para el pueblo entero, somos mensajeros de felicidad. Los taximetristas con perseverancia unen la distancia de nuestra ciudad. Los taximetristas para el pueblo entero, somos mensajeros de felicidad. Los taximetristas somos peronistas y justicialistas de verdad. Con el volante siempre firme nuestra mano, sabemos desafiar con gran tesón los rigores del invierno, del verano, día y noche, frío, viento, lluvia y sol. Los taximetristas para el pueblo entero, somos mensajeros de felicidad. Los taximetristas con perseverancia unen la distancia de nuestra ciudad. Los taximetristas para el pueblo entero, somos mensajeros de felicidad. Los taximetristas son